Quedó inaugurada el 27 de octubre la exhibición de libros, sellos y artículos artesanales de Corea en el Museo de Bellas Artes de la ciudad Muichishi de la región Moscú de Rusia, con motivo del 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. En el frente de su local estaba colocada la foto del dirigente Kim Jong-il encontrándose con el presidente Putin. Estaban montados allí obras maestras del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, libros y sellos que dan a conocer la orgullosa realidad de Corea en salto bajo la dirección del partido, y artículos artesanales que muestran la inteligencia y el talento del pueblo coreano. En la ceremonia de apertura estuvieron presentes personalidades de distintos sectores y masas de la ciudad. Primero, los participantes depositaron ramos de flores ante dicha foto y rindieron homenaje.